a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 15 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación se encuentra Leo Vargas, y en los controles, señores, aquí disfrutando de este asalto de Navidad, Luiller Loyo. ¡Ay, qué beso más rico, Luiller! Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, aplausos a Papacho, a Mapuche, buena vibra y todas las bendiciones que caben en mi corazón, esta servidora Enza García. Y abrimos sabrosito ya 15 de noviembre, falta menos para el día de Navidad. 15 de noviembre, abrimos con Héctor Lavoe y este asalto navideño. Se acerca la Navidad y el jibarito, que es el campesino puertorriqueño, va cantando de felicidad. Y nosotros también vamos cantando de felicidad a pesar de los problemas. Señores, la moral en alto, porque si no, el sistema inmunológico se deprime y nos enfermamos. ¿Usted ama su salud? ¿Usted no quiere necesitar medicamentos? ¿Usted quiere estar como un roble? ¿Usted quiere estar fuerte para aguantar todos los avatares que nos está lanzando la vida? Pues señores, el espíritu y la moral en alto y siempre conectados con el sentimiento de gratitud. Porque hasta la peor de las situaciones, algo positivo nos deja. Una buena lección. Claro, si somos buenos alumnos. Y estamos atentos a qué es lo que debemos aprender. Bueno, y por supuesto que el jibarito va cantando de felicidad, con aires de felicidad. Hoy los pensionados cobrarán 461 mil de aguinaldos. El presidente Nicolás Maduro aprobó 11 billones 565 mil millones de bolívares para pagar los dos primeros meses de los aguinaldos de los pensionados y pensionadas. ¿Pero qué les van a dar? Un mes extra, lo escuché el día de ayer. También, o sea, en diciembre le cae más, en diciembre viene más. Bueno, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales confirmó que este miércoles 15 de noviembre los pensionados y pensionadas cobrarán 461.519,34 correspondientes a los dos primeros meses de los aguinaldos. Cumpliendo con nuestros pensionados de la patria, el miércoles 15 de noviembre se realizará el depósito de los aguinaldos del año 2017. Corre la voz, informaron a través de la cuenta en Twitter del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara un incremento del 30% sobre las pensiones, que se ubica ahora en 177.507 más el bono especial de 53.252, la tercera edad recibió un pago mínimo integral de 230.000 mensuales el pasado lunes 13 de noviembre. Vale destacar que el presidente Maduro aprobó, ya lo dije, 11 billones 565 mil millones de bolívares para pagar los dos primeros meses de los aguinaldos de los pensionados y pensionadas, así como de las de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Bueno, seguimos con las buenas noticias, y un total de 6.300 jóvenes recibieron la tarjeta productiva y se incorporan al plan Chamba Juvenil. Así que bueno, nuestros jóvenes produciendo, trabajando con propuestas. Ahí va, un total de 6.300 muchachos y muchachas recibieron este martes su tarjeta productiva y se incorporaron al plan Chamba Juvenil. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Pedro Infante. Esta semana son 62.000 tarjetas que estamos entregando, y agradecer al compañero Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario. La semana que viene estaremos entregando 40.000 tarjetas más. Es una política de entrega de un instrumento financiero a todos los jóvenes venezolanos. Desde el Parque Naciones Unidas en la Parroquia El Paraíso, en Caracas, Infante indicó que con esta jornada se inicia la entrega de estas tarjetas, que se realiza en todo el territorio nacional. Agregó que la asignación de este instrumento bancario se realiza de manera conjunta con el Banco Bicentenario. En transmisión de Venezolana de Televisión, Infante destacó que hasta la fecha hay 450 mil jóvenes incorporados al Plan Chamba Juvenil, trabajando muy fuerte para cumplir la meta antes del 31 de diciembre de llegar a los 600 mil jóvenes, añadió. Recalcó que más del 60% de la población venezolana es joven y será incorporada a la producción nacional, con el objetivo de alcanzar la Venezuela potencia, tal como lo planteó el comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria. Mire, señores, independientemente de que estamos en una situación de guerra, independientemente de la inflación, independientemente del problema que tenemos con suministro de algunas materias, ¿no? Entre ellas materias primas y materias elaboradas, ¿no? Como por ejemplo los medicamentos. Pero esta situación que estamos viviendo es una situación de oportunidades, y oportunidades sobre todo para los jóvenes. Yo les comenté en estos días que la semana pasada mi sobrino el mayor defendió su tesis de grado como ingeniero mecánico para graduarse de ingeniero mecánico en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, él hizo su tesis, la aprobó con 20, con la máxima nota, de verdad que un trabajo bien interesante, bien bonito el que hizo. Y no había terminado de salir de la defensa cuando ya tenía, saliendo de la defensa de tesis dentro de la misma universidad, ya tenía dos ofertas de trabajo. Una en la empresa donde está el tutor y otra un trabajo, el concursar para un diseño de unos extractores de humo, no sé qué, para una transnacional. Que si el diseño gana, pues bueno, señores, esa es una buena plática que le entra, porque estamos hablando de una transnacional. Entonces, cuando yo me gradué en la Escuela de Artes, que fue mi primer título, en el año 94, todos nosotros pasábamos de ser agasajados a desempleados. No había empleo, no habían oportunidades de trabajo. Los empleos que se conseguían eran empleos maquileros. O sea, con unos sueldos bajísimos que de paso estaban congelados sin ningún tipo de beneficio. ¿Y ustedes creen que en esa época las cosas estaban baratas? No estaban baratas, estaban carísimas. La mayoría de la gente que se graduó conmigo en esa época vive fuera del país, porque esta ola emigratoria que tenemos en este momento, que se debe a unas condiciones de guerra, la tuvimos muy parecida en la década del 90. Pero había una gran diferencia. En la década del 90, los jóvenes casi no teníamos opciones, los jóvenes de la época, pues, porque yo ya no soy tan joven, casi no tenían opciones. Ok, si tenías la suerte de estudiar en una universidad pública, pues bueno, no gastabas en matrícula universitaria, ni en libros, ni nada por el estilo. Eran muy pocos libros los que uno compraba, o sea, por lo menos la UCB tiene una excelente biblioteca. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuántas universidades habían? ¿Cuántos jóvenes llegaban a la educación universitaria? Muy pocos, porque la deserción escolar venía desde primaria. ¿Qué jóvenes tenían acceso a la educación pública universitaria? Como el sistema de educación público estaba prácticamente desmontado, y a la hora de presentar las pruebas de admisión, ya fueran las pruebas internas, que ya habían empezado las pruebas internas y los guisos relacionados con eso, además de lo que era la prueba del CNU. ¿Quiénes tenían más chance? Los estudiantes que estaban mejor alimentados, los estudiantes que iban a centros educativos privados, y no cualquier centro educativo privado, los que iban a centros educativos de prestigio, muchos de ellos miembros de la ABEC. Esos eran los que llegaban a la educación pública. Por eso tenemos unas universidades autónomas que han ido girando hacia la derecha, porque esos jóvenes que venían de una clase media, de una clase pudiente, que ha estado estudiando en las universidades autónomas, han ingresado como profesores de las universidades autónomas y tienen un pensamiento sumamente conservador. La UCB dejó de ser la universidad del pueblo pobre hace décadas, por lo menos desde los 70. Entonces, ¿qué oportunidades tenían los jóvenes en la década del 90? Y los jóvenes de pocos recursos económicos, la cosa estaba tan mal que no tenían ni para agarrar el autobusito para probar suerte en los países vecinos, como está pasando ahorita. Entonces eran los clase media, muchos de ellos que tenían, ¿no? Por eso se está repitiendo, muchos de ellos tenían de repente doble nacionalidad o buscaban becas que ofrecía el Instituto Iberoamericano de Cooperación Cultural o la Konrad Adenauer, no sé qué, y se iban a estudiar al exterior y se quedaban allá. Ahora tenemos que los jóvenes tienen acceso a una educación gratuita hasta nivel universitario. La Revolución Bolivariana cuadruplicó el número de universidades públicas. Y no solamente eso, sino que hay oportunidades de trabajo. Lo que pasa es que como venimos de una bonanza económica, ¿cuál es la mentalidad o qué es lo que pasa por la cabeza de muchos jóvenes? Ay, lo que pasa es que yo me quiero comprar un iPhone y un iPhone cuesta tanto y yo quiero esto y yo quiero lo otro. Señores, pregúntenle a su papá y a su mamá cuánto ganaban ellos cuando estaban recién graduados o con sus primeros empleos. o cuánto les costó la casita donde viven, o cuánto les costó sacarlos adelante. La vida no es coser y cantar, la vida requiere sudarse, sudársela bien y trabajar y empezar de abajo y poco a poco. Pero en estos momentos, el desempleo no es un problema, más bien sobran los empleos. Que hasta los jóvenes defienden su tesis de grado y ya están esperándolos para ofrecerles empleo en el país. ¿Así? Eso no se vivía antes. Pero bueno, y estábamos hablando de los jóvenes, ¿no? Pero no podemos dejar por fuera otra noticia importante, que es que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó los primeros 6 artículos de la Ley de Precios Acordados. ¡Caramba! ¡Caramba, qué bien! ¡Aplausos y felicidades! Excelente, de hecho esta mañana estuvieron entrevistando a Jesús Farías sobre ello, ¿no? Sobre este tema. Este martes, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, fueron aprobados los primeros 6 artículos de la Ley Constitucional de Precios Acordados, instrumento legal que fue entregado al poder originario por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el fin de estabilizar la economía, sector que es blanco de la especulación. Estos primeros artículos estipulan que los principios y bases para lograr precios acordados se generen mediante un diálogo de corresponsabilidad entre todos los sectores, que den estímulo a la comercialización de 50 bienes y servicios priorizados por el Estado, considerando la estructura de costos en función de la estabilidad de los precios. En ellos también se establece como finalidad idear una política de precios acordados fundamentada en la paz social, justicia, participación, contraloría social y los derechos humanos. Además, buscan estimular la producción, comercialización y distribución, garantizar la disponibilidad de productos y bienes priorizados según los precios acordados. Asimismo, establece garantizar la soberanía alimentaria, el abastecimiento y el desarrollo económico y la estabilidad de precios. El artículo 3 indica que esta ley se aplica tanto a personas naturales como jurídicas de derecho público o privados que participan e intervienen en actividades de producción, almacenamiento, factura, transporte, intercambio, distribución y comercialización de productos priorizados, así como el régimen de importación-exportación. Fomentar el diálogo entre los sectores públicos, privados, comunal y los trabajadores es el objetivo del cuarto artículo, al tiempo que el quinto hace referencia a las disposiciones de la ley, que en este caso se ratifica de orden público y de interés general. El último punto aprobado este martes indica que esta ley debe interpretarse para garantizar la protección de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la paz económica, la estabilidad de precios y la defensa de la nación. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. Vamos a ver si Fernando va a llamar, capaz que anda cobrando su aguinaldito. El 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también pueden comunicarse a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Bueno, en el debate que se dio el día de ayer, tomó la palabra el constituyente Eduardo Piñate, quien consideró que este proyecto de ley busca estabilizar la economía nacional, sector que ha sido atacado por factores nacionales e internacionales como parte de la guerra económica y de asedio financiero. Tenemos la primera llamada, tenemos 2 llamadas, vamos a darle paso a la primera de ellas. Buenos días. Buenos días. A ver, bueno, vamos a darle paso a la segunda entonces. Ah, no, nada. Bueno, continuamos. Precisó Eduardo Piñate que el instrumento legal promueve el diálogo con los sectores productivos y de la economía nacional para darle seguimiento y fijar de manera conjunta los precios de 50 productos, bienes y servicios. A estas mesas concurren sectores públicos, privados de la economía comunal y trabajadores organizados, así como los consejos productivos de trabajadores. Manifestó, asimismo, precisó que la Contraloría Social será importante para la consolidación y cumplimiento de esta ley. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Sí, aló. Buenos días. Sí, ¿quién es? Ya. Pedro Laporta, por casualidad. El mismo que viste y calza. ¿Cómo estás? Para hacer un llamado acá a los amigos para ver si vamos a liberar la mente, mañana jueves en la Plaza Bolívar, un recital de tango a nivel nacional. Y entonces vamos a ver si dejamos todo lo demás por allá y vamos a divertirnos un rato a partir de las 5 de la tarde, donde vamos a los exponentes gardelianos allá en la Plaza Bolívar a partir de las 5 de la tarde. Y el día sábado va vamos a hacer un tour de tango. Empezamos por ahí por Caño Amarillo y seguimos por La Pastora y a través del día, y después terminamos acá en la Plaza Ezequiel Zamora, acá en Caracas. Señores, están invitados todo el mundo, para que vamos a divertirnos, vamos a sacarnos al estrés, señores. Están totalmente invitados, es totalmente gratuito. Buenos días. Buenos días, un abrazo grande, Pedro. Ya lo saben, un buen programa que hay. Tenemos otra llamada, Luiller. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, a Luiller. Gracias por la llamada. Usuarios y usuarios, hablamos desde que es el Cerrucho de Latillo. Buenos días para todos. Vamos a empezar por lo que estabas hablando allí, ¿verdad? Uh-huh. Ya salió la ley, amigo. Aprobaron los primeros 6 artículos. Correcto, ¿no? Son 13 artículos. Exactamente. Ellos son 13 artículos. Eso es el papeleo. El físico, esos son los precios que nos va a costar cada artículo de esos 50 y tanto que se piensa que esta semana lo podamos saber. Porque todavía lo que se ha anunciado hasta el momento es el precio de la caja, el precio del pernil y el precio de los huevos. Eso se anunció, lo dijo Bernal. Lo acabo de escuchar de nuevo en Radio Miraflores, que el pernil que te van a vender cuesta 10,000 bolívares por kilo, es el precio. Que los huevos que te van a vender en el operativo cuestan 12,000 bolívares. Exacto, estamos hablando de los precios del operativo, pero no los precios que se van a establecer cotidianamente. Correcto. Vamos a tenerlo claro. Exactamente, es por eso el motivo que quiero decirlo de esa manera, porque una cosa es el operativo donde está así subsidiado, es, ¿verdad? Para hacértelo llegar. ¿Y cómo va a llegar? Bueno, señores, si tenemos 335 municipios, y tenemos un mes para repartirlo, quiere decir que por cada día ellos van a hacer 11 operativos. Multiplíquenlo, sencillo, 11 operativos por 30 da más o menos 330. Eso es más o menos, a cada uno por su comunidad. No es que yo vaya a recibir en el Latillo 1 y me lo doy de vivo y me voy para Tejería a ver si consigo otro. No, eso está ya censado y clasificado. Por favor, no nos dejemos de vivo a ver si conseguimos otra. Sí va a haber un operativo para que tú lo compres al precio que va a ser acordado. Ojo, al precio que va a ser acordado. Pero eso todavía no está en la palestra, por decirlo de una manera, amigo, por favor. Entonces, vamos a hacer la cuestión como debe ser y vamos a tener un poquito de paciencia porque tenemos 30 días para recibirlo. Generalmente, esa comida se prepara para el 24, 25, a los días navideños en sí. Okay, eso por un lado. Le voy a recomendar una cosita también. Hay mucha gente que quiere saber lo del carnet de la patria. Ayer dimos lo de la estación del metro de La Hollada. Les voy a recomendar esto. No es porque no escuchen esta emisora, porque el programa es a las 5:30 de la mañana. Se llama Tiempo de Zamora. Es por YVKE Mundial. YVKE 5:30, que la entrada es un poquito más temprano. Okay, yo lo escucho y participo mucho en ese programa. Desafortunadamente el teléfono no me ayuda, pero ellos allí te están dando unos teléfonos, unos números de teléfono para que lo anotes y podamos acceder. Hay un, no sé si se dice así, hay un portal que se llama algo así de Mi Patria Querida. Tú accedes a él y te va a aparecer en la pantalla algo relativo al presidente Chávez y a la revolución. Posteriormente te va a dar una clave y esa clave tú la vas a marcar y te va a dar un link, pues vamos a decirlo así, una bandera, pues ellos lo llaman así, una bandera donde tú vas a acceder a través de esa clave a tu necesidad, en este caso, aquellas personas que no tenemos teléfono, aquellas personas que dimos un número mal, o sea, anotó mal el número de tu cédula o tu número de teléfono, y preguntar a través de ese medio cuántos son o cuándo van a ser los nuevos operativos para la inscripción del carnet de la patria. Pero les recomiendo, si pueden llamar a YVKE Mundial, háganlo, por favor, después de las 5:30 para preguntarlo. Y así como se lo estoy diciendo, para que le digan el número y cómo hacen para accesar al portal relativo a lo que estoy manifestando. En ese sentido, ¿verdad? Aporto no una solución, sino una recomendación, a ver si podemos tener en claro una cantidad de cuestiones que tenemos. Desde hoy se está cobrando lo que acaba de decir Enza García, lo de los meses de aguinaldo, dos meses de aguinaldo. La semana pasada, el viernes, estaba supuestamente, porque hay mucha gente que dice sí, otro que dicen no, se pagó el retroactivo, y el lunes, que fue antier, y que se pagó el mes de pensión. O sea, todo esto es un monto superior a los 460 y tantos mil bolívares. Por favor, no nos confundamos. Hoy están pagando dos meses de aguinaldo, por favor, ¿sí? Saquemos una cuentica sencilla, dos meses de aguinaldo más el mes de pensión más el retroactivo. Eso es lo que tenemos que sumar. Y no ir al banco y a formar un lío porque no me dieron tanto, porque no me dieron esto, porque no me dieron el otro. Por favor, un poquito de paciencia, que todo el mundo quede en lo mismo, todo el mundo queremos cobrar. Así es. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grandote. Sí, señores, a tener paciencia y a conectarnos con las cosas positivas. Oye, qué bueno, ¿verdad? Todas estas medidas que está tomando el Estado venezolano con el inicio de la temporada navideña, ¿verdad? Y no crea, y eso sirve. Vamos a conectarnos con eso. Eso sirve para paliar los ataques que día a día ha estado. Tenemos otra llamada. Bueno, vamos a darle cabida a la llamada. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Carlos Andrés. Mira, estamos cerquita del corte, pero bueno, vamos a darle. Cuéntanos. Era para lo siguiente. Yo creo que se urge, ENSA, que las políticas aguas abajo se puedan evaluar y fortalecer, y sobre todo con ese instrumento transversal que tenemos, que es el CLA, donde muy personalmente puedo decir que hay algunos sectores que le están echando un camión. Sí, señor. Han preparado alternativas, programas, metodologías de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo la humanidad que pasa por, le pasa a cualquiera, ¿no? Lo eleva. Entonces, lo digo, oye, no desde el punto de vista, vamos, valga la redundancia, no personal, porque el año pasado hubo situaciones con los perniles. Esa experiencia la tenemos que evaluar para que este año no se repita, y sobre todo en una situación tan árgida como tenemos, que eso sí puede generar una atadura en todo el proceso. Es decir, a los compañeros Freddy Bernal, el compañero Trompi, a todos estos compañeros, nosotros abajo debemos entonces meter corriente para anticipar una contraloría, es decir, evaluar todos los procesos donde nos encontremos cada uno, los procesos de los CLA, poder rectificarlo para que estas políticas que se vienen bajando en esa no tengan tropiezo, y eso tiene que ser también acompañado con la visión política productiva de las ideas y de las alternativas de los equipos, de los CLA, que algunos simplemente tienen un papel de intercambio, compra, venta y toma la caja, y de allí no pasan. Y lo digo muy particular, muy particularmente, ENSA, en mi territorio, PFNC de la Cementera El Valle. Lamentablemente no funciona integralmente el CLA, y eso es una denuncia pública, bien, y se le está haciendo el llamado a los entes competentes a una revisión integral, y le estamos proponiendo poder entonces minuciosamente revisar qué está pasando aquí, bien. Eso, pues, lo digo muy responsablemente, y ya lo conversé ayer con varios compañeros, ¿no? No queremos que este año nuevamente ocurran esos obstáculos donde tenemos procesos bien árgidos, donde los transportistas tienen un boicot, tienen un paro muy sutil. Sí, sutil, no, es terrible sutil, lo que nos están haciendo. Es sutil, porque cuando hablamos de lo violento, no vamos a ver carros en la calle, porque lo han hecho. Entonces tienen sus niveles, pues, ¿entender? En el ámbito de salud ya comienza toda una situación dura y ruda. Ah, bueno, yo creo que parte de los ejemplos que tiene que colocar el Estado y el gobierno es poder públicamente presentar todo el proceso que se ha venido llevando en el Ministerio de Salud, y los responsables que hayan incurrido en procesos en ausencia a su deber tienen que pagar. pero no se le puede dejar chance al enemigo. Entonces, mira lo que pasó con los pollitos, lo vi por televisión. ¿Ves dónde está allí la ley? No, el castigo, la protección de los animales para comprenderlo por un lado, y el castigo a los tipos que estaban haciendo eso por cómplice, por coacción, por comisión, etcétera. ¿Dónde está ENSA? ¿Dónde está eso? Más allá de que los malandros, que son 156 mil millones, que lo pude, eso se paga una deuda. Eso es mayor que la deuda de Haití, que Puerto Rico, etcétera, hasta que la nuestra, ENSA. Sí, ¿a quién se le ocurre robar 156 mil millones de dólares? O sea, eso es, mira, Cristo se le hubiese quedado mirando así y le da paso. El diablo también, porque eso es, me quedo hasta mudo, porque yo digo, ¿a quién se le ocurre eso? Ah, entonces, más allá de esos carajos también presos, abajo tenemos que agarrar esos ejemplos y decir, compañeros, tenemos un boicot en puerta, están acentuando la OEA, la ONU. Sí, las agresiones contra el país. Las agresiones no nos están parando. Ah, bueno, compañeros, tenemos que entonces ejecutar políticas de guerra desde el punto de vista económico, político. Ojo, yo no estoy hablando aquí de enfrentamiento de bala a bala. Ojo, pero tampoco somos pendejos, como dice Chávez, ¿no? Pero, fíjate, Enzo, cómo se está acentuando. Y muchos por la Navidad a veces le echan tierrita a las cosas. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, si abajo, en lo mínimo, en lo local, muchos clubs no comprenden también que los consejos comunales tienen ley orgánica y también es un instrumento orgánico, neurálgico, político, social de nuestro proceso, y lo obvian, estamos marchando mal. Y si el club no comprende que esto es un proceso político, lo local a lo mundial, ENSA, vamos a apelar. Por el hecho de desviar una harina PAN, por el hecho de desviar cualquier cosa, un genocidio económico, todo aquel que lo haga tiene que ir mínimo para Corea del Norte y dejárselo allí al chinito, porque el chinito sí sabe qué es lo que va a hacer. Bueno, ENSA, un abrazo grande, Carlos Andrés. Bueno, tranquilo. Vamos, Luiger, vámonos directo a la pausa, 8:33 minutos, identificamos la estación y ya volvemos con más de La Ventana. Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su 13ª edición, rinde homenaje a Alberto Rodríguez Carucci, escritor, investigador y académico. También se honra el centenario de la Revolución Rusa. La cita es en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE, la Plaza de los Museos y del Eje del Buen Vivir. En Caracas, del 9 al 19 de noviembre. Filben 2017. Leer lo que somos. Gobierno Bolivariano. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, te invitan a la Feria de Bienes Culturales 2017. Con más de 200 expositores, juguetes, artesanía, gastronomía navideña, orfebrería y más, a precios solidarios. Disfruta de danza, teatro y aguinaldos, del 1 al 22 de diciembre. Lugar, Plaza Armando Reverón, de la sede de la UNEARTE, Eje del Buen Vivir y espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Bien venezolano, hecho a mano. Asiste. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, presentan Ciclo Sonara 2017. Expresiones musicales, danza popular tradicional y la salsa venezolana se pondrán de manifiesto para el deleite de nuestra gente, con la presentación del grupo Herencia y Mundito y su Orquesta Celestial. Miércoles 22 de noviembre, hora 5 de la tarde. Lugar, Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Entrada general, 2000 bolívares. Asiste. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Y 40 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito tema de la agrupación La Oreja de Van Gogh, Rosas. Y sigue abierta la participación en la ventana, Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, este miércoles auditarán, sigue caminando el proceso comicial para el próximo 10 de diciembre. Este miércoles auditarán los cuadernos de votación para los comicios municipales. Sí, señor. Este miércoles comenzará el proceso de verificación de los cuadernos de votación de cara a la elección de los 335 nuevos alcaldes del país, acto pautado por el Consejo Nacional Electoral para el 10 de diciembre de este año. Así que bueno, sigue caminando el proceso. El calendario emitido por el Consejo Nacional Electoral para estos comicios indican que esta auditoría se mantendrá por 2 días, es decir, que la revisión de los cuadernos culminará el jueves 16. A esta auditoría, como a todas las que se le realiza al sistema de votación venezolano, deben acudir los técnicos del ente rector del Poder Electoral y de los partidos políticos, cuyos candidatos se medirán en esta contienda electoral. El objetivo es verificar la exactitud entre los datos contenidos en los mismos y la información de la tabla mesa electoral y del registro electoral definitivo. Esta auditoría forma parte de las garantías ofrecidas por el CNE para asegurar la transparencia, el equilibrio, la seguridad y la confiabilidad del proceso comicial. El cuaderno, recordemos, es un instrumento físico. Es un instrumento físico que expresa lo que ya está sentado en el registro electoral, data que sirve de base al funcionamiento del sistema de autenticación integrado SAI, que cumple con la función esencial de identificar a los electores a través de su huella digital, con el objetivo de garantizar el principio de un elector, un voto. Bueno, para el día de hoy también se tenía estimado que el gobierno y representantes de la oposición, ya no podemos decir la MUD, señores, porque la MUD pasó a mejor vida. Por así decirlo, la MUD falleció, caput, se acabó. Ahí lo que tenemos es un grupete de 4 o 5 personas extremistas que buscan una intervención extranjera en el país, buscan que arrecie el bloqueo económico. Yo me acuerdo que mi papá, una de las cosas que él decía, ¿no?, en los 80, en los 90, ¿no?, con lo del bloqueo a Cuba, que él decía, es que yo no entiendo la actitud de estos gusanos mayameros. Ellos se fueron de Cuba, ellos no están allí. Y entonces, cada vez que los gringos dicen, vamos a recibir el bloqueo, ellos dicen que sí, aplauden, sin pensar, sin importarles que en la isla tienen familia, sin importarle que en la isla tienen a sus padres, tienen padres, hermanos, que en la isla tienen familia. Y si dijéramos que ellos piensan regresar algún día, pero ellos hicieron su vida en Estados Unidos, hicieron su vida en los Estados Unidos y no van a volver. No, pues lo mismo ocurre con esta oposición apátrida venezolana, ¿no? Con un Julio Borges, un Luis Florido que va a la Unión Europea. No, que los venezolanos huyen del hambre. Vamos a quitarle las medicinas, vamos a quitarle los medicamentos, vamos a bloquearlos. O sea, pero por el amor de Dios, ¿cuándo tienen familia aquí? Bueno, claro, ellos tienen a los miembros más cercanos o más queridos fuera del país, o bueno, ellos tienen sus dolaritos, porque también guisan en el mercado negro con Dollar Today, tienen sus dólares y realmente ellos mal no viven. Pero ¿cuánto venezolano no hay en el exterior apoyando bloqueos? Y te estoy hablando de venezolanos como uno, pata en el suelo. Y uno los ve, los que están en España, no sé qué, sí, aplaudiendo todo esto. Y entonces dicen, oye, vale, pero aquí estamos nosotros, aquí estamos tu familia. Entonces, bueno, creen que de repente mandando una cajita con unas medicinas, pues bueno, creen que lo resuelven todo. Ok, puedes resolver el problema puntual de tu familia, pero ¿y el resto de tu sociedad? De la sociedad, los amigos, tus condiscípulos, la gente que ha crecido contigo a lo largo de tu vida y que se ha quedado. Entonces, bueno, tenemos una oposición apátrida que apuesta por una intervención militar. Recordemos los ejercicios militares que se están llevando en la triple frontera. Recordemos ahora bloqueo por parte de la Unión Europea. Recordemos cómo están arreciando las sanciones de los Estados Unidos. Recordemos una vergonzosa reunión informal en el Consejo de Seguridad de la ONU para ver si nos caen encima. Entonces, bueno, tenemos el asedio interno y el asedio externo. No, bueno, muy buena la intervención el día de ayer de Rafael Ramírez, quien señaló que Estados Unidos intenta utilizar el Consejo de Seguridad de la ONU como plataforma contra Venezuela, ¿no? Entonces el gobierno venezolano denunció que Estados Unidos y sus aliados pretenden utilizar el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para imponer una agenda intervencionista en el país y su pueblo, hecho que fue repudiado con firmeza. Para este lunes, Estados Unidos solicitó una reunión informal para abordar asuntos internos de Venezuela, por tratarse de una clara violación de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Países como República Popular China y la Federación Rusa, que son miembros permanentes, no asistieron. Gracias China, gracias Rusia. La convocatoria también fue rechazada, con la ausencia en la misma por las delegaciones de Bolivia y Egipto, que son parte de los países miembros no permanentes. A la reunión asistirán el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, que el tipo creo que es de Arabia Saudita, un país donde se violan los derechos humanos, pero de lo más rico. O sea, te decapitan a las mujeres por brujas, con eso te digo todo, ¿no? El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, el titular de Cáritas Internacional en la ONU, Joseph Cornelius Donnelly, y el coordinador internacional del Foro Penal Venezolano, Julio Enríquez. Fíjense ustedes, cada vez que hay un intento de diálogo entre el gobierno y la oposición, hay una reunión internacional encabezada por Luis Almagro y en los Estados Unidos, como para decirle a los cuatro apátridas que tienen aquí, no se sienten. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que yo estoy viendo con la oposición venezolana? Que si bien un Julio Borges, un Luis Florido tienen cobertura mediática y bueno, e internacionalmente se proyecten como la oposición, esos señores ya no ganan ni la presidencia de la junta de una junta de condominio. Esos no quedan, pero ni de voceros en un consejo comunal. Porque hay una base opositora, es verdad. Hay una base que no le gusta el proyecto chavista. Hay una base que no le gusta el presidente Nicolás Maduro. Pero tampoco le gusta que estén vendiendo el país. Tampoco le gustan que estén pidiendo que arrecien el bloqueo. Tampoco le gustan que saboteen el servicio eléctrico o que saboteen el transporte público. Tampoco le gustan las guarimbas, tampoco le gusta la violencia también apuesta por la paz. Y dentro de la oposición venezolana hay políticos que han sabido reconocer eso. Y esos políticos que han sabido reconocer eso se están lanzando por la vía electoral. Y así tenemos como hechos los museos, hechos los willis, como dicen ahora, como hechos los willis, unos cuantos adecos ganaron alcaldías, independientemente de que el secretario general diga que ellos están autoexcluidos y que Acción Democrática no avala, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y esos nuevos políticos son los que van a terminar aglutinando a la oposición venezolana. Pero ahora, políticamente, desde el punto de vista comicial y hasta de movilización, señores, la MUD murió y estos señores lo que hacen son shows externos. Hoy estaba contemplada la reunión en República Dominicana para el diálogo y por supuesto que la oposición anunció que ellos no van a ir. La MUD anunció que no irá al diálogo en Dominicana, reiteraron que no haber invitado a los cancilleres, fue la piedra de tranca, bla, bla, bla. No, la Unión Europea y Estados Unidos y Almagro le dieron la orden, no se sienten. Y ellos siguen esperando a que una intervención internacional los convierta en gobernantes de papel. Qué triste. Pero bueno, nosotros seguimos echando para adelante, porque eso forma del gentilicio de los venezolanos, ¿no? Y por cierto, muy buena, Gustavo Pereira, ¿no? El poeta, escritor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue uno de los personajes que estuvo compartiendo en el stand de Alba Ciudad, en la Feria del Libro. Bueno, no es el stand de Alba Ciudad, Alba Ciudad está compartiendo espacio gracias a la con Radio Nacional de Venezuela, gracias a la cortesía de su presidenta Ibemar Jiménez, ¿no? Pero bueno, el poeta y crítico literario venezolano Gustavo Pereira fue uno de los personajes que estuvo compartiendo la mañana de este lunes con los conductores de Alba Ciudad 96.3 FM en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde se está desarrollando la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2017, asombrando a la multitud que estuvo presente el primer fin de semana de esta fiesta literaria. Reiteró la idea de que las revoluciones son culturales o no son revoluciones, ya que las conciencias humanas, así como se nutren para el bien, se pueden nutrir para el mal de antivalores. Bueno, fíjense ustedes, ¿no?, lo que está pasando con las loterías de animalitos, mosca con eso, porque muchas personas se están prestando como tontos útiles para la fuga de efectivo del país y para que se monte esta banca paralela de avances de efectivos. Entonces, ¿de qué te vale ganarte un dinero en los animalitos si a la hora de la chiquita te lo vas a gastar sacando avances de efectivos por la banca paralela que tú mismo estás financiando comprando los tickets de los animalitos, o andas pasando roncha como casi todos los venezolanos porque no tienen efectivo, haciendo colas interminables en los pocos cajeros que tienen efectivo, o pasando roncha en una agencia bancaria donde no hay dinero y te dan muy poquito efectivo? O sea, vamos a estar claros, ¿vale? No seamos parte del problema, seamos parte de la solución. Pero bueno, señores, dijo Gustavo Pereira que la idea de que la revolución, la idea de las revoluciones son culturales o no son revoluciones, ya que las conciencias humanas se nutren para el bien, se pueden nutrir para el mal de antivalores. La cultura genera valores y hay que formar desde la infancia a los seres humanos para cultivar la armonía del vivir, para apreciar la belleza allí donde verdaderamente está. Celebró que el pueblo venezolano pueda tener acceso a los libros que transmiten valores y que salvan el género humano, siendo altamente necesario para que una revolución se consolide. En ese mismo contexto, recalcó Gustavo Pereira que Venezuela ha sido producto de una guerra universal, no solo desde el punto de vista mediático, sino desde todos los factores, sin dejar de mencionar que han desaparecido muchos productos de primera necesidad, menos los que hacen daños para la salud, como los refrescos y hasta los videojuegos. El poeta hizo énfasis en que la conciencia del pueblo venezolano ha superado a todos los políticos, académicos e intelectuales. Totalmente de acuerdo con él. Él también, autor del preámbulo a nuestra Carta Magna, finalizó extendiendo la invitación sobre todo a los niños de nuestra patria para que visiten esta 13ª FILVEN, donde además podrán conseguir libros a precios asequibles. Bueno, amigos, amigas, ya son las 8:52 y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Fíjense ustedes, nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook. Dice: buenos días, Mienza, escuchándote tardecito, pero firme, les informo que gracias a mi señor se han conseguido algo de los antibióticos para mi hija. Faltan algunos, pero la fe mueve montañas. Y gracias por tu apoyo, Mienza, y gracias a todos. Y pa'lante Dios con nosotros, quien en contra. Un abrazo grande, querida Xiomara. Ahora sí, nos vamos. Los acompañamos la mañana de hoy en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, estos dos servidores en los controles, Luis Yerloyo, y cerrando Enza García en los micrófonos, y les deseamos que tengan un día maravilloso. Hoy será un gran día, ya lo verán. Nos vamos con Rincón Morales. Ajá, ajá, ajá. ¡Chau! Cuando el catire canta, todo el mundo se alborota. Ajá, ajá. Cuando prende la parranda, siempre termina en la petecota. Cuando el catire canta, todo el mundo se alborota. Ajá, ajá. Cuando prende la parranda, siempre termina en la petecota. Que llamen a los bomberos. Fuego, fuego, se rompe la guaya, guaya. Los prendo, vive la vivela, si la... jefa de turno y échale alcohol por si te revisan. Si soy sabante nocturno y te manchan la camisa. Busca a la que está de turno y échale alcohol por si te revisan, si te revisan. Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya. Comprendo mi vera, si la luz me falla. Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya. Comprendo mi vera, si la luz me falla. Y ahora, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá. Brindo. Yo sé que a todos ustedes les agrada el tamarindo. A los hombres y mujeres con todo gusto yo se lo brindo, se lo brindo. Fuego, fuego, se rompe la guaya, guaya. No prendo mi vela, si la luz me falla. Fuego, fuego, se rompe la guaya, guaya. No prendo mi vela, si la luz me falla. Ajá. Y el que llega con otra. Ajá. Y la gasolina. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.